como luego juzga a los demás. Por joder, por envidia, ¿qué más me da? Si me criticas y si no me escuchas, será por tu voluntad. ¿Cuánto más tendremos que aguantar así? Ni paz entre nosotros, ¿qué vas a arreglarte? Seguramente no sabes que es hip hop. Todavía si no creas, serás el más pastelón. En África se muere, en España se muere. Si ya lo tendría cáncer, no se puede. La unión hace la fuerza en esta ocasión, no. Arreglas el mundo primero, empieza por tu barrio. A diario me cuentan cosas que no creo. Lo que no quiero creer es lo que veo. Tiempo al tiempo empieza a comprender la verdad de las cosas sin saber el porqué. Escucha la calle, me es tú, la calle, me. Imposible no es que como antes vuelva a ser. Que se vacile menos y se combata el poder. Esto no lo hagas, lo prohíbe la ley. Yo soy más estúpido y sigo on the play. Police motherfucker, aunque le critique mensaje, ataque Juan del Battle Crusher. Pinten los expander. Y si tú quieres, eso está hecho. Luchar por lo real, sacar menos provecho. A lo largo de los años te darás cuenta de todo. Sabes lo que te dicen y no juzgas por ti mismo. A pulmón y mi canción contra el hambre. A pulmón por los hermanos del fraile. Cuanto más tendremos que aguantar. Reglas y leyes, poli, políticos y más, más. Y menos violencia y pensamiento más puro. Que pare la guerra, la madera, la hoguera, la zona norte a la escena. Haciendo hip hop, luchando contra el sistema. Si quieres únete, si no piérdete. Haz lo que debas, pero hazlo bien. Antes querías guerra, ahora quieres paz. Las cosas cambian, ya no es lo que era. ¿Queréis hundirme? ¿Queréis enterrarme? Me dijo puta, mi nombre es Arte. No fallo a mis hermanos, de ellos espero lo mismo. Las calles son frías, no es un juego de niños. A cuentos existís pules, tu rima no me duele. Os matáis por sacar disco, underground es la calle. Muerte por dinero, para mí es importante. Entra fuertemente, el arte.